He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la masquera. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú, que estás al otro lado, yo como presentador, o Dani, que nos acompaña. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yayo? Te veo muy formal. Bueno, Yayo, hay que explicarlo, yo soy Andrés Cabrera, el presentador de este programa, pero en Alcalá de Henares me conocen Yayo, así que me vas a llamar Yayo hoy. Yo te conocí como Yayo y llamarte Andrés me hace hasta raro. Así que durante esta hora soy Yayo, ¿no? Vamos a ser Yayo y Huevo, si quieres. ¿Y Huevo? ¿Y quién es Huevo o Dani, en este caso? Soy vecino tuyo, como el que dice, de un pueblo de cerca de Alcalá de Henares, Los Güeros, y bueno, ahora mismo soy un biólogo emigrado viviendo en Atenas, y poco más, biólogo molecular, trabajando en el Instituto Pasteur, dedicándome un poco al tema de investigación o intentándolo. En este momento trabajo con Leishmania, produce leishmaniasis, un pequeño parásito y demás. En fin, tampoco sabría muy bien qué más contarte al respecto de momento. Bueno, como resumen me parece muy amplio y has tocado lo que estás haciendo ahora, que has estudiado. ¿Dónde estudiaste? Estudié aquí en la Universidad de Alcalá, Universidad Pública. Nos conocimos en Alcalá de Henares, Dani y yo. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿En qué otras facetas del mundo de la ciencia has trabajado, aparte de lo que nos has dicho que hacías en Atenas actualmente? Hombre, trabajar, siempre que he trabajado en ciencia ha sido en biología. Es decir, siempre he estado en laboratorio, ha sido de biología. Ahora bien, como científico, como a todos, pues nos interesan muchas artes de la ciencia, no solo una. Física, informática, sobre todo las ciencias modernas que se están desarrollando ahora, que bueno, no vamos a entrar en ese aspecto porque son muchas, pero o sí, o sí. Es una gran revolución. De momento, no pongamos el nombre, porque ponerle nombre parece que la limita. Muchas ciencias nuevas que están apareciendo, muchas tecnologías nuevas que están apareciendo. Todo esto, bueno, pues como muchos científicos somos muy frikis, me encanta la revolución científica que se está viviendo hoy en día en el planeta Tierra. Y bueno, pues básicamente eso es a lo que me dedico y eso es a lo que me gustaría dedicarme. Te voy a confesar, tengo un problema contigo, que es, podría abarcar tantas partes o tantas preguntas que querría hacerte sobre ciencia que no sabría por dónde empezar. Vamos a empezar por el pensamiento científico. ¿Cómo afecta tu formación científica a la hora de resolver o afrontar problemas del día a día? Vale, al final el que estudia, en mi caso particular, biología, en general cualquier persona que se dedica tantas horas a estudiar algo acaba con una estructura mental, digamos, que como tú bien dices, pues te hace que te enfrentes un poco a la vida de forma diferente. Yo en mi caso en particular, ya no voy a entrar en el punto de la biología, sino voy a entrar en el ámbito de la ciencia. Como científico, algo que te enseña la ciencia es a tratar de bajarte tú a lo más bajo que puedas para poder aceptar todo aquello que incluso no querrías aceptar. Uh-huh. Eso, llevado a tu día a día, yo lo considero muy práctico. Al final, lo que viene siendo es ser coherente, es tratar de anteponerte a todo lo que a ti te gustaría y aceptar la realidad como es, tratar de, porque para poder comprender la realidad primero tienes que aceptarla como es, sin engañarte a ti mismo, uh-huh, dejando fuera todo lo que a ti te gustaría y aceptando lo que es como es. Y eso en tu día a día a mí personalmente me ayuda a mantener un estado de ánimo bastante estable, a poder enfrentarme a cosas que de otras formas o en mi juventud no habría sido capaz, precisamente por esto, ¿no? Por entender que al final los errores son parte de la investigación, que si las cosas no salen mal nunca vas a encontrar la manera de hacerlas bien, que cada revés que te da la vida al final te está enseñando cómo no tienes que hacerlo y te está enseñando cómo tienes que hacerlo. A mí algo que me gusta mucho de la gente que investiga es que muchas veces se dice, han fracasado. Quizás no han fracasado, saben una forma por la que no se puede llegar al resultado que esperaban, pues ya han descartado esa forma. Eso mismo lo dijo Einstein. Einstein es una de las mentes más brillantes de este siglo y él cometió tantísimos errores, incluso había cosas de las que se arrepentía de haber descubierto, era muy religioso y muchas de las cosas que descubrió iban en contra de la religión, pero es lo que vamos, tienes que ser esa humildad de olvidar tú como persona y tratar de ser lo más objetivo posible, y él decía eso, al final cada cosa que haces mal es una cosa que sabes que no tienes que volver a hacer. Hay un apartado que me interesa mucho sobre la biología y es cómo afecta a cómo funcionamos como sociedad. ¿El egoísmo es natural? ¿Es biológico? Vale, vamos a intentar hablar de lo que yo no he hablado, de lo que ya has hablado en la historia. Porque al final nosotros hemos llegado aquí y alguien ya nos ha puesto mucho para que nosotros podamos seguir avanzando desde ahí. La gran conclusión a la que se llegó hace años, en estos últimos 50 años, la filosofía o la ciencia, la conclusión a la que ha llegado es que el ser humano es, por naturaleza, egoísta. Pero que, por otra parte, tiene la necesidad o entiende, comprende la necesidad de vivir en sociedad, porque al final eso algo mejora tu vida y mejora la capacidad como individuo de sobrevivir y de reproducirte y de vivir mejor. No sé si Darwin decía algo parecido, ¿no? Que vivir en colectividad ayuda a crear... Es el origen evolutivo de la sociedad. O sea, una persona, si fuésemos a los criterios básicos de la vida, que son nacer, crecer, reproducirse y morir, al final eso es lo que tus genes te han programado, nacer, crecer, reproducirse y morir. Luego la evolución ha ido dando muchas herramientas o ha generado muchos matices que hace que tu personalidad sea como es, que las sociedades sean como son, que cada animal o cada ser vivo sea como es, debido a la evolución. Pero sin embargo, al final lo que tus genes quieren es que tú sobrevivas, tú te reproduzcas y que sigas dejando esos genes a lo largo de la historia. Partiendo de ese principio somos egoístas. Tú no sacrificarías tu vida como animal, no sacrificarías tu vida por otra persona. Como persona tú puedes anteponerte a ello, puedes racionalizarlo y puedes decir, vale, tengo miedo de morir, pero quizá este sacrificio sea mejor para la sociedad, pero eso ya no es instintivo ni animal, eso es un constructo que nosotros generamos gracias a la racionalidad. ¿Por qué? Porque en principio la evolución hace que tú lo que quieras sea sobrevivir, punto. Me parece muy interesante lo que has dicho. ¿Y en qué momento se rompe pues esa racionalidad que has dicho y dices, mira, soy capaz de sacrificarme por otros o porque creo que esto merece la pena? A veces por algo positivo, por defender a quien tú quieres, y otras veces por algo negativo, de inmolarte o matar a otros porque crees que va a haber una vida futura. ¿En qué momento te matas a ti mismo? Ahí ya entra la segunda parte. La primera parte es que nosotros podemos analizar la sociedad y decir esto del ser humano. Somos egoístas, tal cual. La segunda parte es que casi nadie es consciente de ello. El ser humano nace y crece, la gran mayoría, sin hacerse estas preguntas, o si se la hacen, no tienen el tiempo o las ganas suficientes como para responderlas. Pero la realidad es que la gran mayoría de gente no piensa en esto. Si la gente pensase hasta qué punto el miedo hace que seamos fácilmente manipulables, y si la gente entendiese que el miedo es algo instintivo, que no tiene que ser real ni necesario, entonces quizá podríamos anteponernos a ello. Y es lo que una pequeña minoría consigue a lo largo de la historia, anteponerse a estas leyes que rigen al final el comportamiento de la sociedad, y cuando te sobrepones a ellas, pues eres capaz incluso de cambiarlas o eres capaz de modificarlas. Pero eso siempre es un pequeño porcentaje. La mayor porcentaje de la población vive al margen de esta realidad, por tanto no saben hasta qué punto sus genes les controlan, su miedo les controla, sus ansias por tener algo les controla, y al final eso es lo que da lugar a una sociedad como la que tenemos hoy en día, en la que al final mucha gente ni siquiera es capaz de hacer lo que quiere porque no saben cómo hacerlo, porque no han comprendido nunca en este sentido lo que es tu miedo y cómo anteponerte. ¿En base a la biología crees que mayoritariamente necesitamos funcionar por jerarquías, con un líder, un rebaño que siga ese líder? ¿O crees que podría haber algún sistema en el cual no necesitásemos esas figuras o esas jerarquías sociales? A ver, creo que, por ejemplo, si nos vemos en la naturaleza, siempre se ha dicho y se dice y es correcto que el animal es esclavo de sus instintos. El animal no elige, en general no tiene esa capacidad de decidir ir en contra de sus instintos, sino que se deja llevar por ellos totalmente. El ser humano da un siguiente nivel. Si eres consciente, la autoconsciencia que se llama, si tú te eres consciente de todo eso que forma parte de ti y que tú no eres consciente como animal, digamos... El miedo que has hablado antes. El miedo. Superar ese miedo. Para darte cuenta de todo esto necesitas hacer un trabajo de racionalización enorme que no viene de ti porque necesitas el trabajo de otros que ya han hecho antes. Entonces, basado en la jerarquía... Hay que entender que la jerarquía es natural. Me explico. Si yo tengo más conocimientos que otra persona sobre, ¿qué te voy a decir? Depurar agua. Y mañana tenemos que depurar agua. Van a acudir a ti. Yo voy a ser el que les diga al resto lo que hacer. Eso, me parece que era José Luis San Pedro, habla de autoridad intelectual. Tú serías una autoridad intelectual en el sentido que controlas más, pero no o ejerces la autoridad por la fuerza. Eso es, pero es que entonces ya sigue siendo jerarquía. Al final la jerarquía hay que definirla como una persona que tiene es necesaria o es más necesaria que otras personas para llevar a cabo algo. Al final tú, en la jerarquía, no tiene por qué ser mala. Si yo entiendo que tú lo haces mejor que yo, coño, a lo mejor yo ni siquiera necesito estar aquí para que ocurra, ¿sabes? A lo mejor yo ciertamente para esto soy menos importante. No es malo, ni siquiera, ¿sabes? Entonces, en la sociedad ocurre un poco eso. Somos esclavos de esas jerarquías. No las entendemos, no las comprendemos, pero no serían necesarias. Sobre esto la filosofía, como todo, ya he hablado de todo esto, al final hay una cosa que a mí me abrió mucho los ojos, que es la dialéctica del amo y el esclavo, de Hegel, que cuando lo ves en la sociedad, incluso lo ves en pequeña, esto se puede ver en tu círculo de relaciones, sobre todo en relaciones, ya vamos a hablar sentimentales, hombre-mujer, hombre-hombre-mujer-mujer, mujer, whatever, pero relaciones sentimentales donde hay amor, ahí se puede ver muy claramente. El ser humano necesita cierto reconocimiento para sentirse bien. Esto al final es evolución. Socialmente, si tienes más reconocimiento, te reproduces más. Por tanto, vas a tener una descendencia que va a pensar un poco más como tú. Siempre que hablo de la evolución y de esta teoría de evolución de Darwin, no hay que cogerla no hay que cogerla literal. Se dice así, como si fuese un dogma, pero no es un dogma. Entonces, en ese sentido, al final, todo el mundo necesita ese pequeño reconocimiento, ¿no? Para sentirse bien, porque eso es lo que nos hace formar parte de la sociedad. ¿Qué pasa? Que al final no nos damos cuenta de que no es necesario, de que nosotros lo hacemos necesario. Y esto se ve, te digo, en relaciones sentimentales muchas veces te das cuenta de que una de las dos personas siempre busca más la aceptación del otro, mientras que el otro al final le da igual la aceptación de la primera persona. Esto se convierte en una relación de amo y esclavo, según Hegel sería de decir, el hecho de que tú tengas esa necesidad de reconocimiento es lo que te convierte en el esclavo. El hecho de que tú te hayas sobrepuesto a esa necesidad de reconocimiento es lo que hace que tú no vayas a ser el esclavo, que puedas ser el maestro. No tiene que ser así literalmente, pero tener conocimiento sobre esto te da poder. Entonces, el esclavo puede ser esclavo, pero llega un punto en la historia, y también lo dice Hegel, que si el maestro al final, o sea, si el máster, el dueño y el esclavo, digamos que el dueño no está trabajando la tierra, el esclavo la está trabajando. El día de mañana viene una situación de importancia, al final te das cuenta de que el esclavo es el que sabe trabajarla y no el dueño. Ahí es cuando el esclavo, todas sus circunstancias le ponen la idea de que puede dejar de ser esclavo y en ese momento a lo mejor se da cuenta, o a lo mejor no. Pero esa es la realidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú eres un esclavo porque lo tienes metido en tu educación, pero no eres un esclavo si tú no quieres. Podrías incluso, no vamos a decir que puedas dejar de hacer la vida que haces porque todo el mundo tiene que pagar recibos, pero sí que puedes ser más feliz sabiendo que tú lo estás haciendo por elección y que lo puedes dejar de hacer cuando quieras, que no es una obligación, que no eres un esclavo. Eso también va muy con las jerarquías. Puedes elegir a qué jerarquía pertenecer. En la sociedad pasa lo mismo. Puedes elegir a dónde pertenece. Nadie te obliga. No significa que por estar ahí esté bien. O porque te hayan explicado eso te haga estar bien. Puedes romper con esas cadenas al final. Eso es. Has hablado de amo y esclavo. Eso es una mentalidad dualista. ¿Crees que el dualismo o el maniqueísmo que habla del bien y del mal está también en nuestros genes? Creo que el bien y el mal es algo que hacemos nosotros. Creo que, y ahora ya hablando más estrictamente como científico, Y precisamente de esto va el objetivizar y el tratar de dejar de ser subjetivos. El universo funciona como funciona y tú estás aquí a consecuencia de ello. Si dejamos ya la religión a un lado y entendemos cómo hoy en día se empieza a entender la sociedad, que tú eres la consecuencia del universo, no te ha creado nadie aposta a su imagen y semejanza, entonces te das cuenta de que el bien y el mal es un constructo tuyo. Porque todo lo que está ocurriendo es una consecuencia de toda la física del universo que hay detrás. El hecho de que se haya creado el planeta Tierra, que el planeta Tierra haya dado estas características que hayan permitido la aparición de vida. Por ejemplo, cuando hablamos otra vez del egoísmo de los genes. Los genes, al final hay un libro que se llama El gen egoísta, que básicamente lo que te viene a explicar es que tú solo eres un coche para tus genes y que los que quieren llegar a algún sitio son tus genes, tú no. Tú solo eres el vehículo que se les da. Entonces, cuando los primeros organismos que existían en la Tierra eran muy simples, tenían 4 genes, sus genes lo único que buscaban era que hubiese más, que esos, o sea, no es que lo que buscaban, ¿no?, sino que al final es el universo. La vida no es una creación, es una consecuencia. El universo te pone ahí todos los materiales y entonces de repente, porque tiene que ocurrir de todo, ocurre que aparece algo que se reproduce a sí mismo. Cuando algo se reproduce a sí mismo, está dotando a lo que viene después de la misma característica. Eso se va a reproducir a sí mismo. Eso no está creado, eso es una consecuencia de la amalgama que se produce en el universo porque tiene que ocurrir de todo, porque son principios estadísticos y matemáticos que si el universo es infinito y el tiempo es infinito, entonces hay probabilidades de que ocurra todo, aunque sea muy pequeña. La vida es eso. ¿Qué pasa? Cuando una molécula genera una molécula que también tiene la capacidad de generar otra vez otra molécula, al final te das cuenta de que es un feedback positivo que rompe el equilibrio del universo, y al final tú lo que tienes es una molécula que lo que busca es dar más y más y más y más y más y más y más y más. ¿Qué ocurre? Todo eso se perfecciona a lo largo de miles de años para que tú ahora mismo solo seas el que lleva tus genes. Cuando un animal mata a otro animal para que ese animal no pueda reproducirse y él deja su descendencia, existe el bien y el mal ahí. No existe bien y mal. Cuando un virus te infecta y te utiliza para infectar, como está pasando ahora, a todo el mundo, ¿existe el bien y el mal ahí? No, es natural, ocurre, y tiene que ocurrir, y seguirá ocurriendo, porque siempre existe la mínima probabilidad de que ocurra, y mientras el tiempo sea infinito, ocurrirá. Entonces el bien y el mal, para mí, es un constructo totalmente humano, y es un constructo además que en los últimos años viene muy determinado por las religiones, y creo que deberíamos de tomarlo con una forma un poco más laxa, no ser tan estrictos en qué es lo que está bien y está mal, porque al final es un dogma, y los dogmas limitan tu libertad de pensamiento. Cuando ese cuerpo, ese coche se estropea, morimos, nosotros tenemos una mentalidad, un tiempo marcado en base a los años de vida que tenemos. Pensamos siempre en esos años de vida, pero en realidad no somos conocedores de los años que tenemos en vida, o eso es lo que yo pienso, no somos conocedores de la muerte, no nos paramos a pensar sobre la muerte. ¿Crees que es de una forma interesada, en base a la educación, en base a los genes, precisamente por el miedo que has hablado antes? Nos da miedo pensar en la muerte, entonces es un tema que evitamos, es un muro que ponemos, decimos, no pienso en la muerte porque me da miedo. Creo que nadie piensa en la muerte, ningún animal, quiero decir, piensa en la muerte. De forma natural no vamos a pensar en la muerte. Tenemos que pensarlo de forma voluntaria. Racionalmente decidir pensar en la muerte. Forzarnos a pensar. Forzarte a pensar en la muerte. Porque ningún animal lo hace porque no existe. La muerte en la naturaleza no existe hasta que llega. Uh-huh. Si tú eres un perro, tú no eres consciente de la muerte hasta que te has muerto. Como aquel que dice. Puedes sentir un perro, puedes ver que tiene pena porque otro perro ha muerto tal. Y un tiempo hasta que lo supera puede estar deprimido. Pero tú te das cuenta de que el perro es como es, y le da igual que tú le digas que tiene cáncer o que no, que se va a morir en un mes o que no, o no lo va a entender, ningún animal lo va a entender. La persona al final consigue esa racionalidad, consigue anteponerse a ese tipo de cosas, consigue pensar y darse cuenta de que su vida se va a acabar. No pensar en la muerte, efectivamente, creo que es un concepto que viene a consecuencia de la religión, porque pensar más en la muerte te hace más consciente de la vida. Entonces sí que creo que hay una cierta, o ha habido una cierta educación social a lo largo de los últimos 100 años para olvidarnos de la muerte. Antiguamente las culturas tenían mucho más presente la muerte. Las culturas más antiguas no es que la tuviesen más presente, es que formaban parte del día a día la muerte, porque es necesario, porque es lo que nos hace hombres, entre otras cosas, el saber que vamos a morir y el querer hacer algo antes de que eso ocurra. Es lo que te hace, es una de las características de ser racionales. Entonces sí, creo que hay una educación que tiene un interés en que la gente no piense realmente en la muerte. Y se puede ver hoy en día en el modo de vida que llevamos, en que todo el mundo, todo lo hemos oído, ay, pues es que tuvo un accidente de coche y se murió, ¿quién lo iba a decir? No, perdona, ¿quién lo iba a decir? No, tío. ¿Crees que se puede ser creyente y a la vez creer en la ciencia, o no son compatibles? Ser creyente y creer en la ciencia. Ser creyente en base a lo que dice la Iglesia Católica. Pues fíjate, creo que ser creyente y creer en la ciencia es imposible. Creo que creer en la ciencia y ser religioso es posible. La Iglesia limita la libertad del pensamiento. La ciencia lo que busca es que seas libre de pensar. Entonces, en ese sentido, cuando tú eres realmente religioso y sigues los dogmas de la Iglesia, vamos a ver que hay en Estados Unidos que se estudia el creacionismo todavía. Es decir, la Iglesia no te va a permitir que seas científico ni que defiendas lo que estudia la ciencia, porque va en contra de la Iglesia, porque la Iglesia se basa en manipularte según tus instintos más primarios para conseguir una sociedad que sea manipulable. Así fue en sus principios, ahora ya la Iglesia va cambiando y tal, pero viene siendo eso. ¿Qué pasa? Que si tú eres religioso y crees en esos dogmas, no puedes creer en la teoría de la evolución, porque entonces Dios no te ha creado. Y si Dios no te ha creado, ¿qué sentido tiene que haya Dios? ¿Qué ocurre? Que sí que se puede ser, o sí que se puede pensar en la religión, y sí que se puede pensar en un Dios. Para mí, lo que está mal es encerrarlo dentro de los límites que habla la Iglesia. Porque la teología, al final, es natural. Tú no sabes lo que pasa después de la muerte, tampoco sabes lo que había antes del Big Bang, no sabemos lo que es el tiempo. La ciencia explica muchas cosas, pero no explica todo. Hay cosas que no se pueden explicar o que estamos limitados por nuestros sentidos y por nuestra realidad, nuestra dimensión, llámalo como quieras. Entonces, en ese sentido, la religión es necesaria también. Lo fue en su día y creo que hoy en día ayuda mucho a que la gente pueda incluso seguir haciendo ciencia, muchos de ellos, a su manera. Ahora ya, personalmente, yo creo que hemos superado que Nietzsche haya en su día mató a Dios, que ya hemos superado la religión, que era una necesidad del ser humano, que sigue siendo una puerta abierta a la teología, porque nadie la puede cerrar, pero que desde luego creer en la iglesia como ha sido hasta ahora, según la historia, para mí no es congruente con la ciencia. La clave es hacerse preguntas siempre, sea desde una perspectiva de no tengo esta explicación científica, entonces me hago preguntas, y lo puedes abordar desde la teología o desde la ciencia. La clave en la vida es hacerse preguntas para las cuales no tienes respuesta e investigar sobre esa respuesta. Sí, o sea, claro, la clave es hacerse preguntas y ahí entra la filosofía al final. Y vamos a definir ahora los principios básicos de la dialéctica. Al final la dialéctica dice, tú haces una tesis, que es haces una pregunta, intentas dar una explicación con tus conocimientos que tú tienes, puedes llegar o no llegar. Y luego hay una antítesis, que básicamente es decirte todo lo que la tesis no tiene de sentido. Eso no lo puede hacer una sola persona sin haber aprendido del resto, partiendo de esa base. Entonces, necesitas hacer preguntas, pero necesitas más cosas. Lo que hace al final la ciencia no es hacerte la pregunta, es al final el aceptar la respuesta, sea cual sea, y aceptar la que sea real. La religión es este claro un ejemplo, ¿no? Yo tengo esta pregunta de ¿qué pasa después de la muerte? Por ejemplo, la religión da una explicación, yo puedo presentar mi antítesis, y mi antítesis va a ser enorme, y luego de ahí tú vas a poder sacar unas conclusiones. Pero te vas a dar cuenta de que al final las conclusiones vienen no de lo que tú querías, sino más de la antítesis que de la tesis. Viene más de lo que criticas a lo que tú piensas que de lo que piensas. Así forma la teología y así se forma la ciencia. Y al final a todos nos toca comernos nuestras palabras. Y está bien. Está bien hacerse preguntas, intentar responderlas, pero lo más importante es entender que tú no vas a tener nunca las respuestas a todo y que necesitas ser humilde y asumir que no podrás aprender y que no podrás saber y que necesitas de una antítesis. Necesitas de alguien que te diga, esto no es así, esto está mal, esto tienes que hacerlo de otra forma, te estás equivocando. El te estás equivocando es necesario. No solo es importante, es necesario. Y el aceptar que te has equivocado es necesario. Así que sí, lo importante es la pregunta para poder avanzar, pero si quieres avanzar en el buen sentido, importa más no tu respuesta, la respuesta. La respuesta. Me ha parecido muy interesante todo esto que has comentado y te quería preguntar, lo hablamos el otro día fuera de micros, ¿qué siente el cuerpo humano, qué siente nuestro organismo cuando aprendemos? Aunque sea una respuesta negativa, pero hemos aprendido que este no es el camino a continuar. A mí me pasa que cuando aprendo algo me siento bien, me siento feliz porque he aprendido algo, aunque lleve, esto lo decía Chomsky, aunque lleve 3.000 años que eso se sabe, yo lo he aprendido en el día de hoy. Yo hoy he sido consciente de ello, entonces hoy he aprendido algo y yo me siento bien por haber aprendido eso. Y ahí, yo como biólogo, detrás hay una evolución. O sea, si tu cerebro está haciendo que te sientas bien, que tengas una satisfacción por algo, significa que evolutivamente eso ha servido para algo. La persona que sentía eso por primera vez, digamos que yo soy la primera persona que siente satisfacción con esas respuestas, hostia, pues yo seguramente acabo entendiendo mucho más que el que está al lado que no lo entiende. Y eso me va a permitir al final vivir mejor. Y si te das cuenta, toda nuestra sociedad viene en base de eso, la evolución viene en base de eso. El sentirse bien con el aprendizaje es una herramienta que te da la evolución, ¿por qué? Porque como puedes ver, tal y como vivimos hoy en día, mejora tu calidad de vida. Entonces creo que es casi algo evolutivo, es único, y esto también aquí entra la teología y la religión y lo que tú quieras, es único, nadie te va a explicar por qué tú eres racional y el resto de animales nunca han llegado a eso, por qué tu cerebro sí y el resto no, no lo sé, pero desde luego está, y si tú estudias este tipo de cosas, que el cerebro humano obtiene satisfacción con el conocimiento y con el aprendizaje, eso es un hecho, eso nos pasa a todos, pues coño, es que estamos hechos para eso, es que a lo mejor hemos llegado hasta aquí precisamente por eso. Hay un tema que me gustaría tocar y es la herencia del aprendizaje. Es decir, yo he aprendido esto, lo dejo en herencia para el resto. ¿Esa herencia es la única herencia positiva? Para mí es uno de los pocos ejemplos de altruismo que existe realmente. El hecho de decir, como pasa mucho en la ciencia, yo me voy a dedicar a la ciencia y yo sé que probablemente nunca logre nada. Yo sé que probablemente nunca logre nada. Hay miles de científicos, seamos realistas, millones, sí. Y ninguno es rico. Ninguno, bueno, a lo mejor alguno, pero vamos. Al final uno se hace esas preguntas y busca esos conocimientos y te das cuenta de que el hecho de que haya otros antes que tú que lo hayan hecho te hace a ti sentir mejor todavía de descubrir tantas cosas. Yo ahora mismo en un laboratorio voy a hacer algo que seguramente, pues oye, nunca acabará en nada, ¿no? Pero yo descubro mañana cuatro genes, como aquel que dice, y yo eso no lo podría haber hecho. En 30 años que tengo, es imposible que lo haga. Es imposible si no tuviese los 3.000 años o 2.000 años de conocimiento que hay detrás. Entonces, cuando tú sientes esa satisfacción con eso, te das cuenta de lo importante que es. Y, hostia, te das cuenta de que, sí, de que al final, para mí es de los pocos ejemplos de altruismo real que existe. Es decir, tú lo haces porque sientes satisfacción, efectivamente. Volvemos al mismo, a lo de siempre, ¿no? Es que lo estás haciendo en el fondo porque sientes satisfacción. Sí, claro. Pero es más pesimista todavía pensar que yo no voy a vivir de puta madre en mi vida como científico. Eso es mucho más pesimista y aún así lo elijo. Entonces, al final, yo también lo elijo porque veo cómo vivo hoy en día y veo que es gracias a otra gente que pensó igual. Y que lo menos que debería hacer es pensar así. Uh-huh. Porque es que es la única manera de llegar donde estás. Y si aprecias el sitio donde estás, tienes que apreciar que es necesario que hagas cosas sin esperar nada para ti. Porque si no, no estaríamos donde estamos. ¿Qué opinas de la mercantilización del aprendizaje, del querer sacar rédito económico de estos aprendizajes heredados? El otro día lo hablábamos, de hecho tengo por aquí apuntado el nombre de Alexandra Albakian, que permitió, gracias a Sci-Hub, creo que lo he dicho bien. Sci-Hub, lo siento, mi pronunciación ha sido buena. Sci-Hub permitió que se llegase a artículos científicos de una forma gratuita y como debería ser. Pues esto es un ejemplo que, por lo que para mí la ciencia en este caso es uno de los de las mejores maneras de colocar la mente hoy en día para lo que pretende la humanidad hoy en día, que es seguir avanzando. Existe una mercantilización de todo, de todo. Por supuesto, en la ciencia existe. Y por supuesto, incluso yo, que estoy intentando no estar en esa mercantilización, estoy. Porque al final yo voy a publicar algo y inevitablemente no puedo evitar que haya una revista que es Science, otra revista que es Nature, que es la que publica los principales papers que yo voy a ir a leer. Como esas hay 80 o 30, las que sean, que están cobrando por su contenido. Esto es lo que tú dices, mercantilización de tal. Hoy por hoy es inevitable. Ahora bien, en ciencia, yo ningún profesor, hasta ahora, en la universidad pública en la que he estado, seguro que la privada es diferente, ni tampoco ninguno de los centros en los que he estado, que son institutos o bien públicos o bien de, no son empresas, ¿vale? Son de directivas privadas, pero al final son públicos. Ningún investigador me ha dicho jamás paga por un artículo. Jamás. Ningún jefe, ningún profesor me ha dicho paga por un artículo. Todo lo contrario, me han dicho te vas a Sci-Hub porque es una plataforma donde puedes encontrar todos los artículos científicos sin tener que pagar, porque hay una mujer que tiene todo el apoyo de la comunidad científica que se ha dedicado a levantar una plataforma pirata para que nadie tenga que pagar por ciencia. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo ciencia hoy, porque alguien lo hizo ayer sin pensar en llevarse dinero por ello. Y por tanto, el hecho de que tú hoy estés pensando en llevar dinero por hacer ciencia es hipócrita a más no poder. Entonces, mercantilizar la ciencia es incongruente. Existe porque el mercado marca, el mercado rige en todas partes, pero es incongruente. Nadie va a conseguir mercantilizar la ciencia. No se puede mercantilizar un paper. No existe. Esta mujer está viva. No la han cerrado la página, ni se la van a cerrar. Si yo mismo, el día de mañana, esta mujer dice no tengo dinero, yo mismo le mandaré dinero. Y como yo, cualquiera de la cualquier científico del planeta dirá, porque gracias a ella podemos hacer lo que hacemos. Entonces, es no solamente es importante, es imperiosamente necesario que en ciencia no exista la mercantilización. Que exista esa abertura al conocimiento. Muy interesante. Ahora querría cambiar un poco. ¿Qué opinas de ese analfabetismo científico que hay desde el periodismo? En el periodismo no se nos da una formación científica. Está como, bueno, si no controlas de letras, eres un analfabeto. Pero si no controlas de ciencia, no pasa nada. Son unos pocos los que controlan y ya está, y no pasa nada. Y no se nos forma en ciencia. Yo creo que pasa un poco lo mismo con la filosofía también, que son cosas que en el fondo no están ahí para dar dinero. Dan dinero, pero no están ahí para dar dinero. Entonces, el que elige hacer eso, en principio no lo elige para obtener dinero. ¿Qué pasa? Que tú vives en una sociedad en la que te enseñan que lo único que va a importar el día de mañana es el dinero. Que si vas a estudiar es para que tengas un trabajo y tengas dinero. Producir. Si produciendo tienes dinero, produces. Si eres el jefe, y producen otros por ti, pero al final tú igual has estudiado para tener ese dinero. Es lo que te digo, yo cuando me metí en biología sabía que rico no iba a ser. Y como yo, todos mis compañeros de la carrera, tú entras en biología sabiendo que a nadie le importa una mierda de la biología, que nadie es rico de ser biólogo, lo máximo que vas a ser es profesor, quizá. Pero entras ahí porque, bueno, porque te gusta. Entonces, al final, creo que sí que existe un interés general en que la educación esté centrada más en ámbitos más más lo que dices tú, prácticos, más aprender. Yo tenía un profesor en el instituto que siempre nos decía, y lo tengo grabado a fuego: algún día seréis mano de obra barata y cualificada. Uh-huh. Lo que se quiere hoy en día es gente que sepa hacer las cosas, pero que no entienda cómo funciona el sistema. Nadie te explica la filosofía, nadie te explica sociología, nadie te explica psicología, nadie te explica la manipulación de masas, nadie te explica cómo los medios de comunicación son capaces de, pues eso, de manipularte desde un punto de vista psicológico. Eso, hay estudios, hay libros al respecto. Nadie te va a explicar eso. Eso se queda fuera del sistema educativo. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a ver. Si los mercados son los que marcan en los gobiernos, y si los gobiernos son los que están poniendo la ley de educación, pues blanco y botella. Al final la educación está establecida, no la puedes cambiar. Así que creo que realmente el que se mete en filosofía, en biología, en física, le da igual el dinero, y al final ya antes de entrar ya está fuera de ese mundo, digamos. Ya sabe que no va a ser, no lo hace por eso. ¿El ser humano va camino de la autodestrucción? Sí. No tengo duda ninguna. Conciso, sencillo y directo. Creo que, a ver, esto ya entramos aquí en un pantano idílico, en un pantano de ideas que, bueno, no, es muy amplio. Es muy amplio. Pero quiero sacar aquí un tema, y me encantaría con esto meter urgencia y emergencia en todos los cerebros que estén escuchando. Y es algo que la física lleva hablando de los 70 o de los 80. Es la teoría del gran filtro. O sea, nosotros ahora mismo tenemos capacidad de observar exoplanetas que están a miles de años luz, capaces de estudiar atmósferas de planetas que están a miles de años luz. Tenemos una capacidad tecnológica que en los últimos 10 años ya no es que haya crecido un poco, es que ha crecido de forma exponencial. Y si en los 80 esta teoría era real, para mí ahora lo es más. ¿Qué dice esta teoría? Si el universo es infinito y el tiempo es infinito, al igual que en la Tierra, la probabilidad de que exista la vida es ínfima, pero siendo infinitas las características, al final ocurre. Uh-huh. Entonces, es lógico, en esto nos basamos en el sistema científico, en que te basas en la lógica, es lógico pensar que debería existir vida en otros planetas. Si nuestra vida y toda la vida que nosotros conocemos en la Tierra necesita un recurso que le está dando energía para poder ejercer su función como vida, entonces todos vamos a entender que cualquier vida en el universo va a necesitar de un aporte de energía externo para poder funcionar. Si seguimos utilizando el esquema de lo que nosotros conocemos para intentar abarcar el universo, entonces diremos, cuando la vida lleva suficiente tiempo, aparece inteligencia, uh-huh, aparece autoconsciencia, aparece capacidad de pensamiento. Eso da lugar a que esa persona, lo primero, o sea, esa vida, lo que va a querer hacer toda la vida será hacer las cosas sin gastar tanta energía, porque es que es en lo que se ha basado la vida, en tomar energía para perpetuar. Si yo gasto menos energía, mejor. Ese es el pensamiento, eso es lo que da lugar a la evolución. Si eso fuese así, entonces hoy en día nosotros llevamos midiendo, creo que ahora son 40 años, llevamos haciendo barridas por todo el cielo intentando recibir ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas son las ondas de los teléfonos móviles, de los satélites, todo tiene ondas electromagnéticas. Tiene una característica física, y es que viajan en el espacio sin que nada las pueda parar, digamos que no chocan contra la masa, no chocan contra muros, no chocan contra tal, entonces tienen la capacidad de llegar muy lejos. Pero si el tiempo es infinito y el universo es infinito, lo lógico sería pensar que si hay más vida, que pudiésemos recibir alguna de esas señales electromagnéticas de alguna parte. Sin embargo, hasta ahora nunca hemos recibido absolutamente nada, y si se ha recibido, nunca nos hemos enterado. Entonces, nos hace pensar que no existe. Es lógico pensar que no existe. Entonces, si no existe a ella, tú puedes pensar tres cosas, y aquí es donde entra la humildad de la persona y es donde entra la urgencia de que quiero hablar. Puede ser que seamos los primeros del universo en desarrollar inteligencia y en desarrollar ondas electromagnéticas que permiten comunicaciones con satélites que están a miles de kilómetros. Bueno, podría ser los primeros. ¿Podemos ser especiales? Y que justo nosotros, por ser lo que somos, vamos a romper ese gran filtro y vamos a no autoextinguirnos. Podría, para mí sigue siendo muy egocentrista. Para mí la tercera explicación es la más coherente. Y para aceptarla tienes que bajarte del pedestal. Y es decir, nos estamos autodestruyendo porque es lo que ocurre en el universo continuamente. Porque al final, de la misma manera que antes te he dicho que la vida es la consecuencia de un compuesto, de una molécula que de repente tuvo la característica de que podía dividirse y que su descendencia también tenía esa característica, de ahí surge, si de la misma manera que la amalgama del universo dio lugar a eso, entonces es que la amalgama del universo tarde o temprano va a hacer que esa vida se autodestruya a sí misma. Entonces quizás existe realmente ese gran filtro que haga que cuando las poblaciones o cuando las civilizaciones llegan a este grado de conocimiento en el que están utilizando todo esto, se autodestruyan precisamente como una plaga. Si nosotros vemos ahora mismo la gráfica de la población de la Tierra, tú ves que en los últimos, desde la Revolución Industrial, hace 200 años, ha crecido una barbaridad, pero es que en los últimos 20 años, ha crecido más que en todo el anterior. Ya. O los últimos 30 años, no me acuerdo ahora mismo exactamente el dato, pero se puede ver fácilmente en Google. ¿Y en los próximos? Y en los próximos crecerá todavía más porque es exponencial. Claro, a mí me hace mucha gracia ahora ver los gobiernos que dicen, no, las previsiones para la población de la humanidad en 20 años son estas. Tío, ahí se estaba haciendo predicciones del COVID 4 meses y no ha acertado ni una. ¿De verdad esperas, tío, hacer una predicción de lo que va a ser la población de la Tierra en 20 años y acertar? ¿Basándote en qué? ¿En que en tu país, en tu pequeño trozo de tierra, la población está funcionando así? Somos muy egocéntricos y no queremos creer que realmente estamos en esa urgencia. Pero es hora de empezar a meternos en esa urgencia nosotros mismos, aceptar que no somos especiales, que la estamos cagando. Y coño, aceptar que la vida es tan común que o tú haces algo para que sea buena o de por sí mismo va a acabarse. Tenemos que luchar contra nuestros propios genes del egoísmo que nos hacen ser egoístas, egocentristas y pensar por nosotros mismos, luchar, replantearnos. Que son los mismos genes que han sido necesarios para llegar a nuestro... Y ese es el problema de la vida. Y si haces una analogía a gran escala sería el problema del capitalismo. Al final ese egoísmo ayuda a que todo avance. Pero cuando llegas a un punto en el que ya has avanzado te das cuenta de que... Coño, de que no puedes seguir por ese camino. De que tienes que cambiar porque es que ese egoísmo que te ha llevado a crecer tan rápido y tan fácilmente ahora va a hacer que te destruyas con la misma rapidez y la misma facilidad. ¿Crees que hemos avanzado tanto científicamente, tecnológicamente para dejar de producir, cambiar el sistema? El problema es cómo hacerlo y cómo perder ese egoísmo. ¿Pero crees que ya hemos avanzado tanto en ciencia que podríamos tener una vida tranquila sin tener que estar produciendo más y más y más? Yo llegaría más lejos. La idea ya no es solo dejar, la idea es vivir con coherencia. O sea, estamos hablando de que, y siempre tendemos a echar la culpa, que es que al final que el avance tecnológico es lo que hace que la aparición de coches es lo que hace que hoy en día haya emisiones de CO2, que la aparición de vacunas es lo que hace que nos, o sea, que nos manipulen como quieran con las farmacéuticas, o que la aparición de... No, eso es una herramienta, ¿vale? La ciencia en sí es una herramienta. Yo creo que lo que está limitando o lo que está saturando nuestra vida es nuestra forma de vida, no el avance tecnológico y no la ciencia. Y creo que se podría seguir haciendo avance tecnológico sin todo esto. Uh-huh. O sea, que una persona estudie algo no va a hacer que todo el mundo tenga que trabajar 8 horas como un esclavo. No, eso lo hace porque hay 4 ricos que ni estudian, ni trabajan y encima no investigan, que son los que controlan la gran mayoría de las empresas, que al final... Todo el círculo vicioso y toda la pescadilla que se muerde la cola que decimos siempre. Entonces, el problema no es la ciencia, el problema es cómo vivimos hoy en día. Y el problema es que nos creemos todo lo que nos cuentan. Y es muy fácil echar la culpa a la ciencia y decir, es que tenemos que dejar de hacerlo porque vamos a petar, es que mira con todo lo que hemos hecho y todavía no somos capaces de tal. No, o sea, el problema que tenemos no es tecnológico. Y la solución no es tecnológica. La solución viene de individualmente, cada uno de nosotros, bajarnos de ese pedestal y decir, oye, que si no puedo tener un móvil cada año, pues no lo tengo. Que si no puedo tener tres teles en mi casa, que no las tengo. Que si tengo que coger el bus, en vez de coger el coche, que lo cojo, ¿sabes? Que si yo quiero realmente que deje de haber CO2, el problema, la culpa no es de los coches, la culpa es de que tengamos que tener 3 coches en casa. Me está gustando mucho la charla, pero tenemos que cerrarla. Antes de cerrarla, me gustaría hablar de mecánica cuántica y si algún experimento te llama especialmente la atención o quieres contarlo. Que sé que te gusta un poquito todo esto. Sí, la verdad que sí. La verdad es que, hablando de esto, es que justo lo que decíamos de lo que estamos viviendo hoy en día estamos viviendo una revolución científica tremenda que va acompañada, como estamos diciendo, de esta sobrepoblación y esta saturación. La física es magia. Es magia, literalmente. Yo es magia. A mí me encanta por eso, tío. Porque yo de pequeño me encantaba pensar en que la magia podía ser posible, como todos los niños. Te sientes un Harry Potter con la ciencia. Efectivamente, tío. De repente creces un día y te das cuenta de que lo que estás viendo, que está ocurriendo de verdad, que siempre te han dicho que la magia no existe, que no hay nadie que lo explique, que o es magia o ya, ¿sabes? Luego hay una... Todo es física, todo se puede tal, cual, pero realmente hay cosas en física que no se entienden. Un experimento, por ejemplo, muy claro de estos, podríamos hablar de varios. Uno que voy a nombrar es el de la doble rendija, que es un experimento de hace 50 años que te da unas conclusiones científicas increíbles y no necesitas nada para poder hacerlo, solo necesitas una mente brillante, como puede ser la mente de Einstein en su día para entender qué significaba todo eso. Pero es simplemente poner una rendija y una luz. Uh-huh. O dos rendijas y una luz, depende. Pero no quiero hablar de este experimento porque voy a hablar de otro mejor, que es el del efecto túnel. Vale. Es una cosa que se ha conseguido demostrar y es una cosa que demuestra que al final no entendemos una mierda cómo funciona la... que nuestras mentes no son capaces de entender. Que nuestras mentes, efectivamente, literal, no podías haberlo dicho mejor, nuestras mentes no son capaces de llegar a esa comprensión. El efecto túnel es un efecto que se produce, para que tengas una idea, el efecto túnel es está demostradísimo, es el efecto que impide que nuestros procesadores, nuestros ordenadores pueden llegar a ser más pequeños, uh-huh. ¿Vale? Basándonos en, en el experimento de la rendija, tal, cómo es un átomo, cómo es una molécula, al final... la ecuación de Schrödinger, que a todos nos puede sonar, el gato de Schrödinger, que a todos nos puede sonar, tal. Esto lo que viene diciendo es que no existe, por ejemplo, cuando hablas de masa de un electrón o de un protón o de un neutrón, no existe una pelota que pesa 0,0001 gramos. Uh-huh. Eso no existe, eso está en el dibujo, en el papel, porque es como tu mente lo entiende, pero no existe. Lo que existe es un electrón que está en un área en total, que tiene una probabilidad de estar en determinados sitios de ese área. La probabilidad puede ser más alta o más baja. Y significa que no está en ningún lado, pero que está en todos a la vez. Esto te rompe el cerebro y lo que decimos que no lo puedes entender. Claro, yo esto se lo cuento a alguien y no te cree. Luego haces el experimento y dices, hostia, es que no puede haber otra. Si tú coges un muro electromagnético, ¿vale? Uh-huh. Con un imán, por ejemplo, y tú lanzas un electrón, el electrón tiene carga negativa. Si tú pones el muro gordo, digamos, y lanzas el electrón no lo va a atravesar en la vida porque va a hacer que rebote en ese muro electromagnético y entonces no tiene la energía para pasar. El imán va a provocar que lo rechace, ¿no? Sí, es como al final si juntas un positivo con un positivo en un imán, hace pum y se separa. Pues igual, si tú intentas chocar el electrón y que atraviese, pues va a rebotar en esa capa electromagnética. ¿Qué pasa? Que si tú reduces el grosor de esa capa electromagnética sin quitarla, llega un punto en el que donde antes estaban rebotando, ahora de repente ya no rebotan, sino que aparecen al otro lado. Uh-huh. Y ya no, es que, la atraviesen, porque no la pueden atravesar. Matemáticamente y físicamente es imposible, no la pueden atravesar. Lo que pasa es que, como hemos dicho, está en un área del espacio, no está en un punto determinado. Entonces, cuando el grosor de esa barrera electromagnética es mínimamente más fino que el área en el que puedes encontrar el electrón, ya existe la posibilidad de que encuentres el electrón en el otro lado. Uh-huh, vale. Entonces, no es que tu electrón esté antes o después. Como te digo, el electrón no está en ningún sitio. Solo está en el momento en el que tú lo detectas. Entonces, hasta que tú reduces esa barrera, no detectas ninguno en el otro lado. Cuando la reduces un poquito, empiezas a detectarlos. Sin embargo, el electrón no debería de estar pasando. Y el electrón no está pasando. Lo que está es, colapsando su función de onda, apareciendo en el otro lado de la barrera magnética. En el procesador del ordenador, para que se entienda más fácil, si alguien sabe lo que es un transistor, el 1 y el 0, el 1 es que pase la corriente, el 0 es que no pase la corriente. Esto, hoy en día, antes los transistores tenían el tamaño de un puño, sí, o de un teléfono móvil, ¿no? Ahora los transistores son nanométricos. Entonces, lo que se hace con esto es eso, tú juegas con esa barrera electromagnética y entonces, o sea, esa barrera electromagnética así, y tú te aseguras de que no pasa electricidad en medio. Uh-huh. Cuando metes energía en el semiconductor, no vamos a entrar en detalles, de repente el electrón pasa. Te das cuenta de que, aunque el cable no esté unido, cuando tú reduces mucho esa frecuencia para hacer el transistor lo más pequeño posible, aunque sigas sin unir el cable, aunque no debería de pasar el electrón, de vez en cuando algún electrón pasa, y donde debería haber un cero, de vez en cuando hay un uno. Entonces ahí es cuando tu procesador está fallando, no puedes hacerlo. Ese es el límite al que nuestros ordenadores pueden llegar. Es decir, todo esto que empieza con la física cuántica como algo que no puedes entender, como algo, y esto va para todos aquellos escépticos de la ciencia, eso que no puedes entender, eso que es que tu cerebro está fuera, sí, es cierto, pero lo estás utilizando todos los días en tus teléfonos móviles, en tus ordenadores, en todo. Y si no fuese por ese conocimiento que tú lo pones a través de las matemáticas y que tu cerebro no va a entender en la vida, tú no podrías ser capaz de desarrollar un procesador. Entonces, el hecho de no comprender algo como cerebro humano, y aquí nos volvemos a bajar del pedestal, no significa que sea falso, no significa nada. Es así, punto. Tú eres solamente una mota de polvo que no tiene por qué entenderlo porque el universo no está para ahí, para ti. Estaba ahí antes que tú. Dani, me encantaría seguir debatiendo contigo sobre ciencia. De verdad, tengo muchos puntos que me he dejado en el tintero, pero es imposible en cuanto a tiempo. Vamos a escuchar una canción que hoy he escuchado y me ha gustado bastante. Me equivoqué, de Sharif y Morgan, con el Kanke y el niño de la hipoteca. Vamos a pasar a escucharla y ahora la comentamos. No me arrepiento, si me perdí. Fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí. No me arrepiento, si me perdí. Fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí. Pienso tropezar con otra piedra, intoxicarme con la hiedra y apostar el corazón. No llega a buen puerto quien no hierra, no camina el que se aferra, solo acierta el que falló. Si atiné fue por puro accidente, si acerté fue de repente, llegué por casualidad. Vengo de buscar errores nuevos, pues no me van los placeres, vos quiero vivir de verdad. Puede ocurrir que no exista el destino, que tan solo seamos ceniza de estrellas, que en este mundo raro no hay otro camino, que el que van dejando tras de sí las huellas, esas que besan tus pies al dar cada paso. En este sendero de alegría y temores, tenemos victorias y tenemos fracasos. La experiencia es un puñado de errores. Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertaste. No leí jamás las instrucciones, me ausentaba en las lecciones, no escuchaba tu opinión. Siempre mendigando soluciones, regalando confusiones, fallos de alta precisión. Voy pasando el tiempo a trompicones, asomándome en balcones que le dan la espalda al mar. Y en la sobremesa mis errores me enseñaron que contigo no me quiero equivocar. Si una cosa ha aprendido mi gris corazón en este recorrido a contradirección es que tropezando mis pies consiguieron llevarme al lugar donde estoy, y como un profesor que araña mi piel aprendí del error cuando me equivoqué. Si pudiera volver a nacer, volvería a volver a fallar otra vez. Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertaste. Me equivoqué, no me arrepiento, me equivocaría otra vez, si me perdí, y tú me acertaste. Fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí. Me equivoqué, no me arrepiento, me equivocaría otra vez, si me perdí, y tú me acertaste. Fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí. Dani, me equivoqué, me equivocaría otra vez. Me equivocaría mil veces, las mismas hasta ahora. Es que es también parte de la ciencia. Venimos de hablar de la ciencia. Por equivocarte, eso... equivocarte, aprender de lo que te has equivocado. Como también dicen en la canción, aprender eso de es... ello. ¿Has seleccionado esta canción por eso? Por eso, y porque también quiero aprovecharla de nuevo para dar ese mensaje que creo que tiene que llegar tarde o temprano a la gente, y es precisamente eso, el perder el miedo a equivocarse. Hoy en día, todos nosotros en la sociedad en la que vivimos, podemos mirar alrededor y vamos a ver a mucha gente, muchísima, que ya han superado los 30, los 35, los 40... que han tomado malas decisiones y que son incapaces de dar marcha atrás, son incapaces de decir, me equivoqué, no pasa nada, me equivoqué, me corrijo. Aprendo de esto. Aprendo. Hoy en día parece que cuando haces eso, y yo lo sé por experiencia propia, te critican mucho, te critican a más no poder. Parece que si dices, oye, mira, me he equivocado, no quería hacer esto. Igual llevo 2 años haciéndolo, pero es que me he equivocado, no quería hacerlo. Lo he hecho porque creía que tenía que hacerlo, lo he hecho porque me enseñaron que era lo que había que hacer. O los resultados, una vez que lo he llevado a la práctica, no han sido los que esperaba. Efectivamente. Y no pasa nada. Y no son 2 años de tu vida que has perdido. No son 20 años de tu vida que has perdido. No. Son 20 años de aprendizaje que has ganado, míralo como quieras. Pero lo importante es que si tú no aceptas que te has equivocado, nunca vas a salir de tu error. Y eso es lo que le pasa al hombre, y eso es lo que pasa al ser humano. Y esto es lo que viene diciendo del gran colapso y de todo esto. No queremos aceptar que nos estamos equivocando. No queremos. Es más fácil olvidarte de ello y esperar a que el tiempo pase. Pero es que ya no vale eso. Eso valía hace 100 años. Eso valía en el medievo. Eso valía incluso en el capitalismo de los 60, 70. Ya no vale eso, tío. No vale nunca más. Tienes que asumir que te has equivocado. Y es muy importante. Y lo que quiero decir... Y ya este mensaje no es a gran escala. No es decir, vamos a hacer un cambio mundial. No. Es que si todo el mundo tuviese menos miedo a aceptar que se ha equivocado, todo el mundo tendría capacidad de tomar las decisiones correctas. Y si todo el mundo tomase las decisiones correctas, la gente sería más feliz y seríamos capaces de hacer algo para cambiar el sistema. Muchas veces no hacemos nada para cambiar el sistema porque nos cuesta aceptar que lo que estamos haciendo ahora está mal. Porque no queremos aceptarlo, porque eso significaría que te has equivocado. Significaría que tus padres te van a criticar, que tus vecinos, que tus amigos, que tu novia, que todo el mundo te va a criticar, te va a decir qué tal. Tenemos miedo a equivocarnos. Eso es lo que nos va a hacer, eso es lo que hace que una persona muera en vida. Me encantaría seguir hablando de esto, que también da pie para mucha conversación, pero tenemos que pasar a la sección, de este caso un texto, ha seleccionado Así habló Zaratustra. Lo he leído, no lo he comprendido tan bien como me gustaría. Como todos. Como todo el mundo. De Nietzsche, cuando quieras, adelante. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados. La tierra está cansada de ellos, ojalá desaparezcan. En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto, y con él han muerto también esos delincuentes. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio, y ese desprecio era entonces lo más alto. El alma quería al cuerpo flaco, feo, famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. Oh, también esa alma era flaca, fea y famélica, y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma. Mas vosotros también, hermanos míos, decidme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma acaso pobreza y suciedad y un lamentable bienestar? En verdad, una sucia corriente es el hombre. Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Mirad, yo os enseño el superhombre. Él es ese mar. En él pueden sumergirse vuestro gran desprecio. ¿Cuál es la máxima vivencia que vosotros podéis tener? La hora del gran desprecio. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierta en náusea y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. La hora en que digáis, ¿qué importa mi felicidad? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. La hora en que digáis, ¿qué importa mi razón? ¿Ansía ella el saber lo mismo que el león su alimento? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? Todavía no me ha puesto furioso. ¿Qué cansado estoy de mi bien y de mi mal? Todo esto es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea un carbón ardiente, mas el justo es un carbón ardiente. La hora en que digáis, ¿qué importa mi compasión? ¿No es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? Pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Habéis hablado ya así? ¿Habéis gritado ya así? Ojalá os hubiese yo oído ya gritar así. No vuestro pecado, vuestra moderación es lo que clama el cielo. Vuestra mezquinidad, hasta en vuestro pecado, es lo que clama el cielo. ¿Dónde está el rayo que os lamas con su lengua? ¿Dónde la demencia que habría que inocularos? Mirad, yo os enseño al superhombre. Él es ese rayo, él es esa demencia. Cuando Zaratustra hubo hablado así, uno del pueblo gritó, ya hemos oído hablar bastante del volatinero, ahora veámoslo también. Y todo el pueblo se rió de Zaratustra, mas el volatinero, que creyó que aquello iba dicho por él, se puso a trabajar. Mas Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló. Luego habló así, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer, y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre, y quiera así su propio caso. Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta, pues quiera así su propio ocaso. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. Yo amo a quien no reserva para sí mismo ni una gota de espíritu, sino que quiere ser íntegramente el espíritu de su virtud, avanza así en forma de espíritu sobre el puente. Yo amo a quien de su virtud hace su inclinación y su fatalidad, quiere así, por amor a su virtud, seguir viviendo y no seguir viviendo. Yo amo a quien no quiere tener demasiadas virtudes. Una virtud es más virtud que dos, porque es un nudo más fuerte del que se cuelga la fatalidad. Yo amo a aquel cuya alma se prodiga, y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada, pues él regala siempre y no quiere conservarse a sí mismo. Yo amo a quien se avergüenza cuando el dado, al caer, le da suerte y entonces se pregunta, ¿acaso soy yo un jugador que hace trampas? Pues quiere perecer. Yo amo a quien delante de sus acciones arroja palabras de oro y cumple siempre más de lo que promete, pues quiere su ocaso. Yo amo a quien justifica a los hombres del futuro y redime a los del pasado, pues quiere perecer a causa de los hombres del presente. Yo amo a quien castiga a su Dios porque ama a su Dios, pues tiene que perecer por la cólera de su Dios. Yo amo a aquel cuya alma es profunda incluso cuando se la hiere y que puede perecer a causa de una pequeña vivencia, pasa así de buen grado por el puente. Yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo, y todas las cosas están dentro de él, todas las cosas se transforman así en su ocaso. Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre. Su cabeza no es así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Ellos anuncian que el rayo viene, y perecen como anunciadores. Mirad, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube, mas ese rayo se llama superhombre. Es un texto tremendo, denso, pero muy interesante. ¿Qué es para ti el superhombre? Para mí no. ¿Cómo interpretas tú la definición de Nietzsche? Vamos a hacer un pequeño feedback más atrás en la filosofía para hablar de la antigua Grecia. Los antiguos griegos siempre decían las pasiones hay que sostenerlas, hay que ser racionales, sostener las pasiones y no dejarnos llevar. Nietzsche le da otra vuelta. No lo niega, le da otra vuelta. Dice, es verdad, tenemos ahí unas pasiones que tenemos que controlar, pero es que son tan necesarias esas pasiones como lo son la racionalidad del hombre. Por tanto, al final, tienes que aceptar tú esas pasiones, tienes que aceptar esa realidad del hombre, y para ser un superhombre tienes que aceptar todo eso y de alguna forma hacer ese trabajo de deconstrucción. En este libro habla de aislarse, de deconstruirse, de estar solo para darse cuenta de quién eres, de lo que eres, y cuando ya estás aislado y tienes todo ese trabajo hecho, porque no tienes la influencia de todos los demás, vuelves otra vez a donde estabas y entonces llevas lo que haces. Ese es el superhombre. El superhombre es el que ve la mierda alrededor, ve la mierda del sistema, ve la mierda que la gente se come cada día, cada mañana cuando se levantan de casa, y llega y cuando viene alguien y le cuenta toda esa mierda, lo absorbe. Y le dice, tío, todos estamos así, no pasa nada. Anteponte, levántate, hazte fuerte, saca esa mentalidad de ti, no te la va a dar nadie más. Dani, para cerrar el programa te voy a decir una palabra y brevemente me vas a decir qué significa para ti esta palabra. La palabra seleccionada es duda. Pues ahora que lo dices, también va un poco conciencia. Al final la duda es el escepticismo para mí también, el ser escéptico, el dudar de todo. La duda es lo que te hace avanzar al final. Porque si no tienes dudas, no vas a intentar buscar la respuesta por ti mismo, que es lo que creo que hace falta en este mundo. Pues Dani, me parece un cierre perfecto, te lo digo, lo sabes, me gustaría seguir hablando contigo. Podríamos estar tú y yo 5 horas, lo hemos estado muchas veces, me gusta hablar mucho contigo y seguramente te invité otro día al programa. Espero que hayas estado cómodo también. Sí. Muchísimas gracias a ti, Yayo, por esto que haces, por invitarme a mí y, de verdad, este tipo de programas yo he escuchado mucho de la gente que ha venido aquí y me han abierto mucho la cabeza, mucho sentido, me han dado buenas ideas. Creo que es muy importante, así que gracias por esto que hace Yayo, de verdad. Me parecen muy, muy importantes estas palabras viniendo de ti, Dani. Y vosotros que estáis al otro lado también, muchísimas gracias por escuchar Pueblo en Radio Almaina en el 88.5 FM de tu dial. Nos escuchamos en 2 semanas con una nueva entrevista. Hasta luego. El Pueblo.